alza tu voz y defiende tus derechos. Las mujeres en las radios comunitarias. Las mujeres en las radios comunitarias. 8 de marzo del 2010. Celebramos y reivindicamos el derecho a la comunicación de las mujeres. Las mujeres en las radios comunitarias. Feliz día a todas las mujeres. Este es nuestro día 8 de marzo de este año 2010. Feliz durante todo este día, durante todo el año. Insistimos en nuestro programa Nosotras en el Mundo en celebrarlo, pero también en reivindicarlo y también hacer visible todas las realidades de las mujeres. Este programa comienza ahora, un programa especial que vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde, recordando que podéis escuchar este programa a través de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM, también en www.radiovallecas.org y también a través de la página web que tenemos en colaboración con las compañeras de Córdoba Argentina en la red Nosotras en el Mundo, en www.rednosotrasenelmundo.org. Va a ser un programa especial emitido desde Radio Vallecas, como decimos, desde las 11 hasta las 3 de la tarde y a partir de las 6 de la tarde hasta las 8, hora española, conectaremos con las compañeras del Centro de Comunicación y Género de Córdoba, Argentina. Bueno, nada más empezar, queremos recordar que este 8 de marzo de este año 2010 celebramos especialmente el centenario de esta fecha y también de que se cumple un siglo, 100 años, de la Real Orden del 8 de marzo de 1910, donde se autorizó el acceso de las mujeres a la universidad en España. A poco de ser nombrada consejera de Instrucción Pública, Emilia Pardo Bazán, quien desde décadas venían luchando por la alfabetización y educación de las mujeres, afirmando en el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués de 1892 que la educación de la mujer no podía llamarse tal educación, sino la doma de las mujeres, pues tenía por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión. Hay que decir y recordar que antes de esta fecha de 1910, solo 36 mujeres habían logrado una licenciatura, tras superar barreras que incluían la autorización por el Consejo de Ministros, el disfrazarse de hombres, como hizo Concepción Arenal, para estudiar, sin matrícula ni título. Ella estudió Derecho en la Complutense. Tenían las mujeres que asistir a clase con un acompañante o colocarse en la mesa del profesor, por no hablar de las trabas para la expedición de títulos, la colegiación y el ejercicio de la profesión. Hay que recordar también que Clara Zetkin, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague en 1910, instaurara la celebración de este 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Por lo tanto, celebramos un doble centenario, el del derecho de las españolas a la enseñanza universitaria, recordando que hasta que no se instauró la democracia en España en el 78 no fue muy efectiva, era muy minoritaria la participación de mujeres en la enseñanza universitaria. Y también este centenario, esta reivindicación por todas las mujeres de todo el mundo del derecho a la igualdad en el empleo y a muchos otros derechos. Hay que recordar que el acceso a la educación y la autonomía económica han sido y son claves para que cada mujer podamos desarrollar nuestra personalidad, como también otras dos reivindicaciones históricas del movimiento feminista, como el derecho al voto y el control de la propia fecundidad. Ese estereotipo de la mujer en casa ha hecho que se termine y se ha inscrito con nombre y fuerza propia al feminismo en la corriente ilustrada e igualitarista que impulsa, no sin retrocesos, el devenir del mundo en los dos últimos siglos. Así que todo esto para comenzar en este especial 8 de marzo de este año, recordando estos dos aniversarios. Nosotras podemos adelantar y decir que tenemos un programa repleto, va a haber mucha participación en vivo y queremos recordar que este programa sea muy participativo usando nuestra línea telefónica, recordando el 91-777-3928. Queremos que nos llaméis y que hagáis de este programa también un espacio de expresión libre y participativa de las mujeres. Y recordar que, por nuestra parte, hemos querido recordar y hacer un lema especial, que es el derecho a la comunicación de las mujeres, pero que nos sumamos también a los otros lemas que van acompañando este día, especialmente contra el sistema capitalista, que no funciona, y no financiando el sistema patriarcal, como lo recoge el lema de la Comisión 8 de marzo del movimiento feminista aquí en España. Y arrancamos y lo hacemos ya con la primera conexión que tenemos para saludar a nuestras compañeras de otra radio comunitaria en Europa, como es Radio Lora en Suiza. Queremos empezar este programa saludándolas a estas compañeras y ya luego vamos avanzando y anunciando toda la participación aquí en directo que tenemos en el estudio. Hola, buenos días, mujeres de España, y reciban el abrazo más grandote y solidario de todas las mujeres de acá, de Radio Lora Zurich. Y queremos, nuestro lema es agradecer a nuestras abuelas por lo que nos legaron e incentivar a nuestras hijas para seguir en la lucha. Creo que debemos seguir en la lucha porque avanzamos, pero todavía no tenemos igual salario, todavía tenemos muchas discriminaciones, todavía nos pelean nuestros reposos laborales por maternidad, nos quieren perjudicar nuestros contratos, todavía no tenemos el reconocimiento en política, todavía no tenemos el reconocimiento en educación, y tenemos las capacidades y tenemos ganas de demostrarlo. Queremos que nos abran las puertas. Bueno, pues esta es la voz de Soledad Errandonea. Buenos días, Soledad. Buenos días. Bueno, pues Soledad e Irene Rodríguez son dos de las mujeres que están haciendo posible desde hace mucho tiempo, y ahora no lo vais a contar, este programa Martes Latino de Radio Lora en Suiza, en la ciudad de Zurich, ¿verdad? Sí, el Martes Latino es dentro de Radio Lora, tenemos todo el día martes con transmisión en castellano y portugués para la gente de emigrantes aquí en Zurich, donde, bueno, les informamos de la realidad en Latinoamérica desde la otra voz, no desde las multinacionales de la pseudoinformación, sino desde las informaciones que nos llegan de las comunidades que están luchando en Latinoamérica y de la realidad de los migrantes y las migrantes aquí en Suiza, que suele ser bastante complicada. Cada día nos la complican más en el caso de mujer. O sea, acá nosotros decimos que si sos mujer ya eres segunda, si sos mujer migrante ya eres tercera, pero si eres mujer negra y migrante ya eres lo último. Entonces, reivindicando a la gente que no tiene voz y a la gente más aplastada, es que vamos trabajando día a día y hemos ido creciendo en audiencia y en gente que colabora en la programación. Qué bueno, Soledad, que encontremos programas como este que nos acercan y nos unen con nuestra lengua. Las mujeres migrantes latinoamericanas están tomando posiciones en las radios comunitarias en Europa. Conocemos ya otros ejemplos y el Martes Latino nos parecía un buen ejemplo para comenzar esta conexión y este acercamiento con compañeras como vosotras de otra radio comunitaria en Europa. Además, nos gustaría que nos contases, porque Radio Lora especialmente hace una programación completa de las mujeres, la voz única de las mujeres en la programación de hoy, 8 de marzo, ¿verdad? Sí, hoy, 8 de marzo, tenemos absolutamente programación de mujeres en diferentes idiomas, porque Radio Lora transmite en 21 idiomas, y entonces dividimos el día de hoy en los diferentes idiomas, kurdo, turco, árabe, portugués, castellano, alemán, francés, italiano, y bueno, y seguimos. O sea, no tengo presente en mi cabeza los 21. Pero sí vamos a hacer una programación para las mujeres, y Radio Lora incluso tiene los días lunes, después de las 6 de la tarde, es programación totalmente femenina. Bien, y ahí está Martes Latino, los lunes. El martes, no, perdón, Latino, martes, claro. El martes tenemos 2 horas, un info femenino al mediodía, y una hora de programación del programa Mujeres. Vamos a escuchar un poquito lo que se está oyendo ahora mismo a través de internet en vuestra programación de este martes latino desde Radio Lora. Bueno, mujeres, tengo algo para contarles, pero antes me gustaría que Marita nos informe a todas las compañeras y a toda la audiencia, a las mujeres, qué va a pasar hoy, esta tarde, aquí en Zurich. Sí, con mucho gusto. Pues este es el sonido de Radio Lora en Zurich, Suiza, a través de internet. Y vosotras vais a estar en esta participación del día especial que hace Radio Lora para las voces de las mujeres hasta las 12 del mediodía, ¿verdad? De 10 a 12 estabais, ¿no? De 10 a 12 nos tocó el castellano. Muy bien. Pues, Soledad, queremos mandarle desde aquí a Irene Rodríguez, tu compañera en el programa, un fuerte abrazo porque nos visitó, la invitamos al Congreso Europeo que realizamos aquí en Madrid y fue una representación estupenda la que tuvimos con Irene. Y desde aquí os mandamos un abrazo muy, muy, muy fuerte de aquí, de las compañeras de Madrid y de Radio Vallecas. Sí, nosotros cuando va Irene a representar al Radio Lora o al Martes Latino, no nos preocupamos porque sabemos que sabe hacer las cosas y nos deja bien. Ella también le manda un saludo a toda la gente de Radio Vallecas, especialmente a las mujeres y a todas las mujeres de España también como con solidaridad de género. Estupendo. Vamos a recordar la página web de Radio Lora por si alguien quiere escuchar vuestra programación. www.lora.ch. Muy bien. Pues Soledad, lo dicho, feliz día. Y bueno, estamos todas juntas en este día especial en la que vamos a celebrar y a reivindicar todos nuestros derechos. Ok. Esperamos seguirnos encontrando en este camino. Seguro. Un beso muy fuerte. Un abrazo para todas. Chao, chao. Chao. Ven y hacemos la radio juntas. Programa especial 8 de marzo, desde la red Nosotras en el Mundo, de 11 a 15 horas desde Radio Vallecas y de 18 a 20 horas desde www.rednosotrasenelmundo.org. Llama al 91-777-3928 o ven a Radio Vallecas. Un 8 de marzo, entre todas, las mujeres en las radios comunitarias. Ven y hacemos la radio juntas. Todas las chicas juntas. Bueno, arrancamos la mañana y a pesar de que hace mucho fresquito, yo creo que todas las chicas y chicos que nos visitan hoy aquí del Colegio Trabenco, este Colegio del Pozo, que es una cooperativa, nos van a contar el interesante trabajo que han hecho con sus profas y profes. Y además, quien va a conducir este diálogo con los peques va a ser nuestra compañera Diana Spinelli, que es coordinadora de tiempo libre, es educadora social, y bueno, pues se van a ir presentando estos grupos que van a ir pasando como tres o cuatro grupos diferentes. Así que ahora vais a tener la oportunidad de agarrar el micrófono y de ser las protagonistas de la mañana a estos chicos y chicas de este colegio Trabenco, como decimos, de aquí, de Vallecas. Así que le paso la palabra a Diana, que va a estar con vosotras y vosotros haciendo estas preguntitas, ¿vale? Bueno, a ver, entonces, como decía Lucía, este es el primer grupo que nos acompaña. Y bueno, me gustaría si pudierais contar este grupo, qué es lo que habéis hecho, ¿vale? Así que no sé si quiere empezar Lucía. Nosotros hemos hecho un manifiesto sobre si nos condicionan los colores en nuestra vida diaria. ¿Y qué habéis escrito? O sea, ¿a qué, digamos, conclusión o resumen que podáis contar así en algunas palabras? ¿Qué decís o qué mensaje queréis transmitir con este manifiesto? Pues con este manifiesto queremos transmitir a las personas que a las niñas pequeñas no siempre les tiene que gustar el rosa y a los niños el azul. No siempre tiene que ser así. Cada uno puede elegir el color que más le guste. Uh-huh. Y luego, bueno, algunas de vosotras o algunos chicos me habéis contado que mediante este análisis o esta reflexión que habéis hecho, habéis encontrado o queréis lanzar algunas preguntas que inviten a la reflexión, ¿no es así? Sí. A ver, por ejemplo, venga. A ver, ¿por qué cuando a una niña no lleva ropa rosa o juguetes rosas se los llama marimachos? ¿Por qué cuando las niñas no van bien conjuntadas o arregladas, las otras niñas las excluyen del grupo? Porque a los niños, aunque no les guste el deporte, se ve tienen que estar practicándolo. Porque si a un chico no les gustan los juguetes, que se suponen que son más masculinos, se les llama marica. Porque cuando algunos niños llevan ropa de color rosa o morada, sus amigos les llaman marica. Porque vamos a comprar con nuestra madre y hacer deporte con nuestros padres, pudiendo ser al revés. Oye, pues bueno, yo no sé si alguno de vosotros os animáis a contestar a estas preguntas, porque sí que es un proceso largo, ¿no?, poder llegar a la respuesta, pero lo que me gustaría, sí, una ideita de este grupo, porque bueno, como decíamos, luego va a pasar otro, ¿qué relación encontráis o por qué habéis hecho este tipo de manifiesto? Bueno, yo sé que habéis estado trabajando toda la semana, ¿no?, no solamente el día de hoy, pero digamos, ¿cuál es digamos, la relación que encontráis con el 8 de marzo? O sea, ¿por qué hacéis este análisis el Día de la Mujer? Lucía, si nos quieres contar tu idea. Pues, por ejemplo, como ya he dicho antes, que a las niñas no siempre les tiene que gustar el rosa. Uh-huh. Y cada uno puede expresarse libremente, como él quiera. Uh-huh. Que ese sería un poco el resumen o el mensaje que lanzáis, ¿no?, a las personas, sí, que nos estén escuchando, ¿no? La libertad. No nos obliguen a usar un color que no nos gusta. Si te gusta más el rojo, pues no tienes por qué llevar rosa. Uh-huh. Que no tenemos que ir por el camino siempre que nos marquen, que cada uno puede ir como quiera, como le guste. Bueno, pues entonces ahora nos vamos a despedir de este grupo y vamos a esperar que, bueno, que se anime a participar el otro. Oye, chicas y chicos, muchas gracias por participar. De nada. De nada. De nada. a transformar, a transformar. Las radios libres emitiendo están. Ni la ley ni las comerciales nos van a callar. 8 de marzo del 2010. Celebramos y reivindicamos el derecho a la comunicación de las mujeres. Continuamos en el programa especial del 8 de marzo en Radio Vallecas y nos está acompañando el Colegio Trabenco, que han estado trabajando durante, bueno, toda una semana en diferentes grupos y con temáticas relacionadas con el Día de la Mujer. Y bueno, nos encontramos con este grupo que, bueno, quería recordar que estas personas, estos niños y niñas, tienen aproximadamente entre 11 y 12 años. Y bueno, este es el segundo grupo que nos van a contar sobre qué habéis estado trabajando. El anterior había hecho un manifiesto sobre el condicionamiento de los colores en relación al sexo de niñas y niños. Y vosotros tenéis un trabajo bastante diferente, ¿no? ¿Sobre qué habéis estado reflexionando, analizando? Pues hemos estado trabajando en que a una chica, ¿no?, que se llama Caperucita, no le gusta ser la típica Caperucita de siempre. No le gusta vestir de rojo ni de rosa, le gusta el negro y por eso la llamaban Caperucita Gótica. Ajá, o sea que habéis como retransformado, ¿no?, reescrito el libro de Caperucita y la denomináis Caperucita Gótica. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo es el personaje entonces? O sea, la Caperucita es un poco como que tiene una iniciativa propia, ¿no? Ya no va ahí detrás del lobo ni le tiene miedo, sino que tiene otra actitud. Y, por ejemplo, el personaje del lobo, por ejemplo, si nos quieres contar cómo lo habéis reescrito, ¿cuál sí. es el perfil del lobo? En vez de ser el típico lobo feroz que siempre atormenta a los personajes, es un lobo cursi que ahora Caperucita se burla de él. Ajá. ¿Y qué más? Por ejemplo, ¿la abuela? ¿Cómo es la abuela? ¿Quién pues me... la abuela es heavy, pues que siempre tiene que ser que la abuela es como, en el antiguo cuento es como vieja y que no tiene, y es cariñosa, pues es heavy, y le gusta la música rock. O sea que no habéis dejado ni, digamos, ni títere con cabeza, como se dice, ¿no? Que la abuela no es cariñosa ni mimosa, sino que es una abuela heavy, que le gusta el rock and roll. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa nos quieres contar sobre el cuento? ¿Qué otro personaje o otra cosa que habéis cambiado? ¿Algún otro detalle? El hermano. El hermano, a ver cómo es. Pues ¿qué? Que es un así un estilo... Cursi, como el lobo. Uh-huh. Y cuando van con Caperucita, cuando va se encuentran con el lobo, pues se hace el hermano, se ve que es muy majo el lobo, y Caperucita se mete con el hermano y con el lobo porque no le gustan los colores que lleva. Entonces, luego al final Caperucita se da cuenta de que no le importan los colores. Lo que importa que es. Es lo que llevas dentro, si es amable, si es... Y entonces es que Caperucita ya se da cuenta de que no tiene por qué ser su amigo por los colores que a ella le gusta. Ella aprende a saber... A elegir. Bueno, entonces la última... Sí, ¿quieres comentar algo más? Venga. Sí, que nosotros nos hemos inspirado del grupo anterior, de las ideas, hemos hecho como un ejemplo. Uh-huh. Tomamos este cuento, el de Caperucita. Y inspirado en el manifiesto que escribió el otro grupo, vosotros habéis reanalizado, sí. ¿no? Reescrito, digamos, analizado el cuento de Caperucita. Sí. Y decías, perdona. Que nosotros el típico cuento de Caperucita lo hemos transformado hasta convertirlo pues en una idea totalmente diferente. De las cosas. Oye, pues muy interesante este Caperucita Gótica. Y entonces, nada, la última pregunta en relación al 8 de marzo. Vosotros, o sea, ¿qué mensaje lanzáis aquí a la gente que os está escuchando después de este análisis tan interesante que habéis hecho? Pues que los colores, por ejemplo, si tú eres chico, puedes llevar el color rosa, que no tiene por qué ser de chicas, y los chicos pueden llevar el color azul o rojo. Cada uno puede llevar el color que le guste. La libertad de elección, ¿verdad? Sí, sí. Y también que los chicos deben de llevar siempre el chándal, vaqueros, también pueden llevar otras cosas, y las chicas deben de llevar siempre faldita y esas cosas, también pueden llevar chándal y más cosas, no solamente faldas. No solamente elegir los colores, sino el estilo de ropa que sí, quieres llevar. Sí, porque siempre que nos compran ropa, a la chica la regalan vestidos y todas esas cosas, y a los chicos pantalones, chándals y esas cosas. Vale, muy bien, Juan. ¿Y lo último? Que son las personas y, por ejemplo, las cadenas comerciales, las que parece que nos marcan el camino para seguir siempre esta tradición, entre comillas. Exactamente, ¿no? Estamos aquí rompiendo estereotipos, rompiendo comportamientos tradicionales de chicas y de chicos. Pues el último, pero vamos, que ya nos quedamos sin tiempo, venga. Que para todas las madres no significa que las chicas, por ser chicas, les gusten más las faldas. Que no les compréis todo el rato faldas y eso. Y para los padres también, ¿verdad? Porque no los vamos a dejar ahí que se libren tan fácilmente. En esta radio somos muy exigentes con madres y padres. Y... bueno, pues gracias por participar. Vamos a recibir al otro grupo, ¿vale? Gracias. Gracias. Por la distorsión comercial, cambia de dial. Por el machismo y el sexismo, cambia de dial. Por el pensamiento único, cambia de dial. Por otra realidad, las mujeres en las radios comunitarias. 8 de marzo del 2010. Celebramos y reivindicamos el derecho a la comunicación de las mujeres. Bueno, aquí estamos con el tercer grupo y todavía nos queda un cuarto, así que vamos a ir apurando un poquito, ¿vale? Entonces, estamos con un tercer grupo que me comentabais que habíais analizado el cuento, los comportamientos sexistas del cuento de Blancanieves. Y bueno, ¿qué nos podéis contar? ¿Qué habéis encontrado? ¿Qué os chirría? ¿Qué os llamó la atención? ¿Qué es esto de un análisis de los comportamientos sexistas del cuento de Blancanieves? Pues todo lo que nos parece que tiene que ser así porque la gente quiera, porque tiene que ser así. Entonces, pues nosotros lo que hemos hecho es coger eso para que poder hacer un cuento Que se acerque más a que, o sea, ¿qué otra mirada le queréis dar al cuento? Pues, a ver, que no tiene, a ver, que es que yo qué sé. Ahí, bueno, que no pasa nada. A ver, ¿quién nos salva? A ver, ¿cuál es el mensaje que queréis lanzar o qué habéis encontrado del análisis de estos comportamientos sexistas que decíamos? No sé. ¿Quién se anima a contarnos? ¿Qué habéis encontrado? ¿Qué tenéis escrito ahí en los papelitos, por ejemplo? Pues que los ejemplos machistas que hay, sexistas. Por ejemplo, el padre no quiere a Blancanieves porque es mujer. Ajá. O sea que ahí encontráis una discriminación hacia la mujer, ¿no? Claro. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosita habéis encontrado? Que por aquí va muy bien. Pues... ¿Alguna otra idea que queráis destacar como ha hecho el compañero? Porque, a ver, que la madrastra quiere matar a Blancanieves porque es más guapa que ella. Uh-huh. Por ejemplo, los modelos de belleza, ¿no? Claro. Que andan por ahí en el cuento, que todos nos... Son mensajes que nos van lanzando, ¿no? Al leerlo, que somos pequeñitos, leemos este cuento y nos vamos, digamos, tragando todo este tipo de ideas, ¿no? Que ahora vosotros descubrís que son sexistas, machistas, que discriminan a la mujer. Y que el padre cuando murió... La madre cuidaba de Blancanieves. Que cuando murió la madre, el padre se buscó otra mujer para que cuidase de su hija Blancanieves, que él no la quería cuidar. O sea, que no se hizo cargo de su responsabilidad como padre, ¿no? Claro. Bueno, pues tenemos aquí, vamos, una mirada muy crítica de este cuento, me parece muy interesante. ¿Alguna idea más que queráis destacar? Sí, que Blancanieves, cuando le da el beso al príncipe... Sin elegir ella a su hombre, tiene que casarse con él. Ajá, esa es otra idea, ¿no? Esos finales que siempre en los cuentos infantiles nos están lanzando, ¿no? La idea de una mujer con una actitud pasiva, que siempre espera el príncipe que la salva, ¿no? Y en este caso, bueno, Blancanieves no pasa exactamente eso, ¿no? Claro, y a ella no la dejan elegir si quiere a un hombre o a una mujer. Por ejemplo, destacando aquí la diversidad afectivo-sexual. Bueno, chicas y chicos, muchísimas gracias por vuestras ideas, por vuestro análisis y vamos a pasar al otro grupo, ¿vale? Gracias por participar. Adiós. Adiós. Ven y hacemos la radio juntas. Programa especial 8 de marzo, desde la red Nosotras en el Mundo, de 11 a 15 horas desde Radio Vallecas y de 18 a 20 horas desde www.rednosotrasenelmundo.org. Llama al 91-777-3928 o ven a Radio Vallecas. Un 8 de marzo entre todas, las mujeres en las radios comunitarias. Ven y hacemos la radio juntas. Bueno, y aquí estamos entonces con el último grupo ya del Colegio Trabenco en este día especial de 8 de marzo. Y a ver, vamos a contar rapidito qué es lo que habéis hecho. A ver, ¿qué es lo que habéis estado trabajando durante toda esta semana? Pues hemos hecho el cuento de Blancanieves, pero lo hemos transformado feminista. O sea, habéis reescrito el cuento de Blancanieves desde una mirada feminista. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué habéis hecho? Pues que Blancanieves era muy guapa y su madrastra no la quería porque era muy guapa que ella. Y su padre no la quería porque era mujer. Uh-huh. Y una vez se cansó de que su padre fuera tan machista y se fue de casa. Y lo hemos transformado haciendo la opinión de Blancanieves. Ajá. A ver las chicas por aquí, ¿qué más? ¿Algo que nos queráis contar del cuento? ¿Algo que habéis encontrado? ¿Algo que no os guste nada? ¿Por qué lo habéis transformado? Que porque Blancanieves se tiene que vestir de rosa, se tiene que poner tacones o cosas de esas. Uh-huh. ¿Algo más? Que siempre tiene que estar con el vestido puesto y a ella no le gusta. ¿Y la corona? Uh-huh, el vestido, la corona, los tacones. También hemos cambiado que en vez de ser el príncipe azul es el que le da un beso, pues no, ella se enamora de alguien y busca ella su propio amor, ¿no? Ella se enamora de una chica. Ajá, sí, claro. O sea, que ya no le gustan los hombres, sino que le gustan las mujeres, claro. Se enamora de una mujer. Sí. ¿Y qué otro detalle de esta reescripción del cuento? Pues que encuentra trabajo en un restaurante y se llama Igualdad para Todos. ¿Qué se llama? Igualdad para Todos. Ajá. ¿Y que... cuál es el mensaje, digamos, que queréis transmitir con todas estas ideas que habéis criticado, habéis encontrado del cuento? Pues que cada uno tiene su opinión, que él tiene la opinión y nadie se la puede quitar la opinión. Claro. Si ella quiere ir de rojo, pues va de rojo. Con respecto a la ropa, con respecto al objeto de deseo, ¿no? Que puede ser un chico o una chica. Sí. Si ella quiere ser lesbiana, pues es lesbiana. O si quiere ser homosexual, pues es homosexual. Están un poquito como hartos, ¿no? De estos cuentos así tan tradicionales, sí. Donde hombre y mujer tienen unos roles muy marcados, ¿no? Muy tradicionales, y estáis como un poco lanzando un mensaje de ya es hora de que reescribamos los cuentos de otra mirada. Y en este caso, feminista, nada más y nada menos. Bueno, a mí me gustaría, pues por último, oye, chicos y chicas, muchas gracias por contarnos lo que habéis hecho. Tenemos aquí a Pepa Martín, que es la profesora, la maestra de este grupo, la que ha hecho un poco... ha marcado un poco este camino, este proceso de estos análisis, de esta reescripción de los cuentos, de este manifiesto. Y bueno, me gustaría, Pepa, si nos puedes contar cuál fue tu idea o digamos cómo fue un poquito el proceso, así en dos o tres palabritas. Hola, pues nosotros partimos casi de un trabajo de aula, ¿no? Y entonces, aprovechando que en el cole consideramos muy importante celebrar ciertas fechas, y una de las elegidas por todos los compañeros y compañeras pues es el 8 de marzo, pues entonces se inició un trabajo de aula que luego con vuestra invitación pues profundizamos un poco más en ello para poder venir aquí con las ideas un poquito más claras y con algo que aportar, ¿no? De todas maneras, ahora nos vamos corriendo para el cole porque tenemos que seguir con nuestro día de 8 de marzo y este año lo que vamos a hacer es un homenaje a las abuelas del Pozo. Entonces nos tenemos que ir ahora corriendo pues para participar en este homenaje en el que vamos a dar lectura a una carta de agradecimiento y vamos a intentar dedicarles algunas cositas sorpresas que todavía no puedo contar porque todavía no ha pasado. Vale. Bueno, Pepa, entonces desde aquí, desde la radio, te agradecemos, bueno, a todos, ¿no? No solamente a Pepa, pero vamos, agradecemos a Pepa en nombre de todos el esfuerzo, la visita, y yo creo que, bueno, que el mensaje es ese, ¿no? Que para eso están las radios comunitarias del barrio, que se construyen con la participación de vecinos y vecinas de aquí de Vallecas, ¿no? Y bueno, pues os felicitamos por el trabajo que habéis estado haciendo en toda esta semana con el grupo, y yo creo que eso, que no es solamente lo que tú decías el 8 de marzo, ¿no? Del 8 de marzo se visibiliza, pero de todas maneras es un trabajo transversal que hacen en esta aula, en sexto y en todo el cole de género, ¿no? A través de todo el año, ¿no? A través de las asignaturas y los contenidos que se transmiten en ese cole. Sí, por lo menos lo intentamos transmitirlo. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a despedir a todos y a todas las chicas y chicos que nos han visitado el Colegio Trabenco y vamos a dar esa felicitación grande. Venga. ¡Feliz 8 de marzo! ¡Feliz día! ¿Estás harta de que te griten piropos en la calle? ¿Estás harta de tener que pedir permiso? ¿Estás harta de no poder usar libremente tu tiempo y tu dinero? ¿Estás harta de ver mujeres aparecer en los medios como objeto de deseo? ¿Estás harta de que decidan sobre tu cuerpo? ¿Sobre tu cuerpo? Entonces, ¿estás harta de la violencia machista? Harta de la violencia machista. Es hora de que tu voz también se sume a decir basta. Narta frecuencia. Narta frecuencia. www.rednosotrasenelmundo.org. Estupenda visita la que hemos tenido del Colegio Trabenco. Los niños y las niñas reflexionando, pensando en voz alta, expresándose libremente sobre todo lo que tiene que ver con esta educación en valores, esta coeducación y todos estos roles que queremos romper a través de los cuentos, a través de todas estas actitudes y formas que se transmiten de generación en generación, de los padres y las madres a los hijos y las hijas. Y ahí los colegios activos como el Colegio Trabenco, que están trabajando con los niños y las niñas. Estupenda la primera visita y centrándonos, como decíamos, en ese centenario de que hace un siglo las mujeres entraban en la universidad, pues es la importancia que queremos también marcar en la educación de los niños y de las niñas. Este programa especial tiene más visitas, tiene muchas más sorpresas y eso es lo que vamos a dar paso a continuación. Pero antes queremos recordar que el teléfono está disponible para que todas aquellas mujeres, también hombres, que quieran llamarnos y expresar cualquier comentario, cualquier idea que quieran hacer visible en este 8 de marzo, puedan hacerlo. El 91-777-3928. Usar la línea y hacer vuestro también este programa. Ahora vamos a escuchar un pequeño audio que nos da el tiempo para ahora presentar a las compañeras de la Mesa de Género de Vallecas, que han querido también organizar una tertulia en base a casos de mujeres dispersas geográficamente, pero que nos acerca a una realidad que conocemos muy bien, y es la feminización de la pobreza. Así que vamos a escuchar este audio y enseguida estamos con la Mesa de Género de Vallecas. Nunca he declarado la guerra a los hombres. No declaro la guerra a nadie. Cambio la vida. Soy feminista. No soy ni amargada ni insatisfecha. Me gusta el humor, la risa. Pero sé también compartir los duelos de las miles de mujeres víctimas de violencia. Soy feminista. Me gusta con locura la libertad, mas no el libertinaje. Soy feminista. No soy proabortista, soy proopción, porque conozco a las mujeres y creo en su enorme responsabilidad. Soy feminista. No soy lesbiana, y si lo fuera, ¿cuál sería el problema? Soy feminista. Sí, soy feminista porque no quiero morir indignada. Soy feminista y defenderé hasta donde puedo hacerlo a las mujeres, a su derecho, a una vida libre de violencias. Soy feminista porque creo que hoy día el feminismo representa uno de los últimos humanismos en esta tierra desolada y porque he apostado a un mundo mixto hecho de hombres y mujeres que no tienen la misma manera de habitar el mundo, de interpretarlo y de actuar sobre él. Soy feminista porque me gusta provocar debates desde donde puedo hacerlo. Soy feminista para mover ideas y poner a circular conceptos, para reconstruir viejos discursos y narrativas, para desmontar mitos y estereotipos, derrumbar roles prescritos e imaginarios prestados. Soy feminista para defender también a los sujetos inesperados y su reconocimiento como sujetos de derecho, para gays, lesbianas y transgéneristas, para ancianos y ancianas, para niños y niñas, para indígenas y afrodescendientes, y para todas las mujeres que no quieren parir un solo hijo más para la guerra. Soy feminista. Fragmento de Soy feminista, de Florence Thomas. Florence Thomas es francesa de nacimiento y cofundadora del grupo Mujer y Sociedad de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Dreaming of a wild horse, she's breathing hard, trying to catch his mane. Running on the wind, he is leaving her again. And the sky is black, and the night is cold. Far from her home, she hears the wake-up call and the rhythms of the road. When the night is over, she'll be lifted up, lifted up. When she rides the wild horse, she'll be free. When she rides, there will be a celebration. When she runs, love comes so easily. she rides the wild horse, elation. She's crying the crimes of kings and madmen. She's trying to lose the world, dying on the inside. Oh, it sounds so naive to a cynical mind and a critical heart. Those who deceive the keepers of the spark. Oh, these times are dark. But just around the corner, she'll be lifted up. Oh, lifted up. When she rides a wild horse, she'll be free. When she rides, there will be a celebration. When she runs, love comes so easily. When she rides the wild horse, elation. She gets close sometimes, so close to him. She can hear him breathe, she can touch his skin, but he dances away. Pues bienvenidas a la mesa de género de Vallecas, que hoy también ha querido acompañarnos, y nosotras encantadísimas de que haya todo este movimiento de mujeres aquí en vivo en los estudios, que para eso está la radio, que esté abierta, y sobre todo y especialmente en el 8 de marzo, porque insistimos, nuestro lema particular es el derecho a la comunicación de las mujeres, aquí a tomar los micros y a tomar estos espacios de comunicación que son los nuestros, no solamente este día, sino a partir de ahora, aquí tenéis que ocupar más. Bueno, en especial vamos a presentar el debate tertulia que queríamos proponer en torno a la feminización de la pobreza, algo que han elegido las compañeras de la mesa de género. Y unas pinceladas, porque vamos a escuchar tres audios, tres casos de mujeres. Pero hablar de que la feminización de la pobreza es un fenómeno que se da a nivel mundial. Las estadísticas revelan la dura realidad. Un 70% de personas pobres del mundo son mujeres. Los efectos de la pobreza son diferentes y más duros en mujeres que en los hombres. Las responsabilidades familiares y económicas les permiten poca flexibilidad, y en todos los países del mundo sus niveles de ingreso están por debajo del promedio general. Por eso vamos a escuchar tres casos, diferentes en origen, diferentes en cultura, lugar de preferencia, pero que nos van a hablar de esta realidad, de la feminización de la pobreza. Así que vamos a escuchar cada uno de estos tres casos, luego voy a presentar a todas las que están conmigo alrededor de esta mesa y con los micros en alto, y vamos a charlar un poquito sobre las ideas que nos van a proponer estos tres casos. Vamos a escuchar primero el caso de María. Soy María, tengo 33 años. Me hubiera gustado estudiar en la universidad. De niña, no sé por qué me gustaba el arte, especialmente la pintura. La mayor parte de la gente cree que el arte es un poco inútil, y sobre todo creen que en la mayoría de los casos nadie puede ganarse la vida con el arte. Con estas ideas a mi alrededor, todos pensaban que tenía pájaros en la cabeza, que tenía demasiadas pretensiones. Así que apenas aprendí a leer y a escribir mi nombre. Y todo porque un tío mío que sabía mucho se entretuvo enseñándome en sus ratos libres. Desde muy niña tuve que trabajar. Ayudaba en casa a mi madre, cuidaba a mis hermanos pequeños, hacía las labores del hogar, cocinaba, limpiaba y un sinfín de cosas más. Era un trabajo un poco desagradecido, pero era mi obligación. Siendo una mujer, no podía ni pensar en hacer algo distinto. Aunque mis hermanos también empezaron jóvenes a trabajar, la verdad es que nunca dejamos de ser pobres. Trabajaban muy esporádicamente y, de alguna manera, todos contribuían a la economía doméstica, pero el dinero nunca llegaba. Muy pronto tuve que casarme. Pensé que casándome cambiaría en algo mi situación, pero todo siguió igual. Yo vivía como lo había hecho mi madre durante toda su vida. ¿Es tan difícil escapar al destino? Enseguida vinieron los niños. Con los niños estaba tan atareada que los años pasaban rápidamente. Los cuidaba, hacía las labores del hogar, hacía la comida, limpiaba, en fin, la rutina diaria. Casi no tenía tiempo para nada más. Me gustaría que mi hija estudiara alguna cosita, que se hiciera secretaria o enfermera, que tuviera alguna profesión, que ganara su dinero. Pero hoy en día, ¿quién querría contratar en su departamento comercial a una gitana? Bueno, vamos a escuchar el segundo caso. Este nos viene desde Tailandia, el caso de Bua Phet. Bua Phet tiene 38 años y está casada con Botán. Tienen dos hijos. Bua Phet no ha tenido una vida fácil, pero ha sabido hacerle frente con decisión. Cuando tuvo que resolver la primera gran encrucijada, no le tembló el pulso. Se negó a casarse con el hombre que su madre había escogido para ella. Algo inaudito en Tailandia rural de aquella época. Bua Phet estaba acostumbrada a ser distinta. Botán lo conoció en el funeral de un vecino. El futuro novio se quedó impresionado al ver a Bua Phet, que se atrevía a comer delante de la gente cuando en Tailandia se consideraba inadecuado que una mujer coma delante de los hombres. Una vez casada, Bua Phet se trasladó a vivir con su marido a la casa que ocupan ahora con su hija de 16 años y su hijo de 11. Ambos van al colegio público. La mayor quiere ser una mujer de negocios y el niño aspira a ser médico. Bua Phet les apoya. Aunque la chica le ayuda a realizar las tareas de la casa y el chico no está obligado a hacerlo. Bua Phet se arrepiente ahora de haber dejado pronto el colegio. Ahora podría hacer otras cosas menos penosas que su actual trabajo. Bua Phet trabaja en una sastrería haciendo ojales para camisas de hombre, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Trabaja porque en casa no entra dinero suficiente, aunque dice que a su marido Botán no le gusta demasiado que trabaje fuera de casa. Sin embargo, él no contribuye mucho a la economía familiar. Botán labra unas tierras de su propiedad y trabaja en la construcción siempre que puede. Pero si no le apetece trabajar, se queda en casa. Bua Phet se queja de la inactividad de su marido. Bua Phet trabaja duro, pero Bua Phet no se desalienta. El desaliento es un lujo que por pura supervivencia moral no se puede ni permitir. Para poder llevar la casa y su trabajo, cuenta con la ayuda de su hija mayor y entre las dos, antes de ir a trabajar o al colegio, cocinan el arroz, preparan el desayuno, lavan los platos, limpian la casa, lavan la ropa, llenan los bidones de agua. Después de la dura jornada en el taller, Bua Phet llega a casa poco antes de la cena. Botán, el marido, tiene hecha la comida y Bua Phet puede echarse un ratito antes de sentarse a la mesa. Con 10 horas de costura y otras cuantas de tareas del hogar sobre las espaldas de Bua Phet, no le quedan ganas de salir a divertirse. Nunca sale con su marido. Solo sale si alguna amiga viene a recogerla. Cuando esto no ocurre, las imágenes de un mundo feliz servidas por la televisión le valen a Bua Phet para evadirse de una realidad que tolera, pero que quisiera olvidar para siempre. Y vamos a escuchar el tercer caso. Nos acerca a la zona de un pueblo de Toledo. Es el caso de Montse. Montse Montserrat Perea, de 30 años, escribió desde muy joven el guión de su vida. Hasta los 18 años hizo caso de los consejos de su padre, un humilde ganadero del pequeño pueblo toledano de Gálvez. Y después de cursar la educación básica en su pueblo de origen, se desplazó a la capital manchega para finalizar su formación preuniversitaria. Pero llegado a este punto, decidió tomar las riendas de su destino. Se presentó a escondidas de su familia al examen de ingreso de la Escuela de Enfermería del Hospital 12 de Octubre de Madrid, con tal suerte que aprobó. Para Montse, que apenas había salido de la apacible rutina de su pueblo y de la protección familiar, esta circunstancia que la obligaba a dejar su casa y trasladarse a la gran ciudad supuso un cambio radical en su vida. En su trabajo conoció a Pedro, con quien se casó y tiene un hijo, Alejandro, de 4 años. Ser madre no es tan bonito como lo pintan, sobre todo en una sociedad que no ha terminado de asumir que para que las mujeres puedan desarrollar su trabajo en igualdad de condiciones, se tiene que dotar de ciertos medios. Las guarderías existen, pero a precios poco accesibles y horarios poco flexibles. Y encima, después me siento culpable por no dedicarle a mi hijo el tiempo que merece. Montse piensa que este sentimiento de culpabilidad es parte del precio que tiene que pagar las mujeres españolas para poder compaginar la maternidad con el trabajo. La evolución de la mujer ha sido vertiginosa, pero quizá algo desorganizada. Unos años de rodaje serán suficientes para que la sociedad termine de comprender que la presencia de las mujeres en los centros de trabajo y poder es tan imprescindible como inevitable. Será entonces cuando desaparezcan las dificultades. Montse ha sido nombrada temporalmente responsable de la unidad de vigilancia intensiva de los niños del hospital. Su trabajo se desarrolla en contacto directo con los niños, que necesitan cuidados especiales. Les administra las medicinas, les cuida, pero sobre todo les proporciona una buena dosis de cariño. Las tardes, a partir de las 4, son de Alejandro. Los días que va la asistenta son de fiesta. Montse aprovecha para salir, ir de compras o simplemente descansar, salvo el día de novios. Así define Montse el tiempo sagrado que comparte exclusivamente con su esposo. Como su marido trabaja hasta tarde, Montse suele esperarlo despierta. Esas horas, sin prisas, con el niño acostado, son las únicas que puede dedicarse a sí misma. Pues esos son los 3 casos que nos va a ilustrar esta tertulia debate con estas mujeres que nos acompañan de la Mesa de Género de Vallecas, formadas por distintas organizaciones del barrio. Y voy a presentarlas. Tenemos a Marian Hernández, que es nuestra agente de igualdad de Puente de Vallecas. Buenos días, Marian. Hola, buenos días, Lucía. Tenemos a Sandra Estebanez, que viene del CAR, del Centro de Acogida a Refugiados y Refugiadas. Hola, buenos días. Tenemos también a Teresa Martínez, del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, MPDL. Buenos días. Hola, buenos días. A Tina Iglesias, de la Asociación Barro. Hola, buenos días. Ya veterana, ¿eh? Aquí en la radio. Y también a Juana Molano, de AESCO, de la Asociación España-Colombia. América, España, Solidaridad y Colombia. Eso es, completo. Recuperación. Gracias, Juana. Hola, buenos días. Bueno, pues estos 3 casos nos va a traer este debate y tertulia, este intercambio, porque sobre todo estas situaciones, estas realidades de 3 mujeres de distintos lugares. Hablábamos o escuchábamos de la situación de una mujer gitana, también de una mujer de un pueblo de Toledo y también de una mujer de Tailandia. 3 situaciones y 3 realidades que hablan de la responsabilidad de las labores domésticas, también del cuidado de las personas y también del escaso tiempo que tenemos las mujeres. Pero vamos a ir caso por caso para ir recordando algunos de los detalles que nos pueden traer a compartir ideas al respecto. ¿Y qué os parece, si acaso a lo mejor Tina, de la Asociación Barro, nos puede comentar un poquito más sobre el caso de María? Porque precisamente si nos pusiéramos en el caso de que no fuera María, sino que fuera Jorge, no nos contaría la misma historia, ¿no? Pues no, además, si ella no dice también que es gitana, tampoco lo hubiéramos pensado, porque es como una mujer de hace, una mujer española cualquiera hace 20 años también, o sea, se dedicaban pues a las tareas del hogar, si tenía ganas de estudiar no podía, porque también se casaban jóvenes, y si se hubiera llamado Jorge, pues seguramente que no se hubiera dado el mismo caso, o sea, Jorge le hubieran apoyado, no le hubieran dicho que tenía pájaros en la cabeza, sino todo lo contrario, que el niño, vamos, iba a ser un artista de la pintura, un pintor de los mejores. Pues claro, al ser mujer, la mujer gitana está muy limitada y ella, como dice, pues se dedicó a hacer lo que vio a su madre, las tareas, casarse, tener hijos y las tareas del hogar, cosa que ahora no quiere para su hija. Y exactamente cuando dice que es tan difícil escapar al destino, también nos hace recordar las escasas oportunidades, ¿no? que debería de tener las personas, o en este caso también María, para revertir, ¿no?, esa especie de suerte que parece que condena, ¿no? Pues es como una condena. Sí, ¿no? Es como una cadena que vas enganchando eslabón con eslabón, y es la vida de tu abuela, de tu madre, y mi caso fue así hasta que yo me casé y tuve hijos, que vi un poquito la luz, yo quería hacer algo más, y entonces pues ahora estoy aquí, gracias a Dios, a un curso que hice de mediación, y tenía ganas de trabajar, pero vamos, si yo no hubiera hecho nada hubiera sido el mismo caso. Y también cuando habla de los hermanos, ¿no?, que también incluso habla de que ellos trabajaban, ¿qué imaginamos que pueden estar haciendo esos jóvenes, contrariamente a lo que hace María? ¿A cuál es el destino de María? Quizás como hombres, ¿no?, de gitanos, quizás imaginamos que no tienen el mismo destino que María. No, de hecho, yo siempre voy a contar mi experiencia. Yo tengo tres hermanos. Los tres han estudiado periodismo, bueno, como era, les gustaba el periodismo, ya iba a ser un as del periodismo. Y los otros dos también están trabajando, uno es cámara de televisión y el otro está también trabajando en tema de televisión. Pero a mi hermana y a mí directamente nos quitaron del colegio cuando teníamos 10 años. Entonces ahí ya dijeron, hasta aquí habéis llegado vosotras. Yo le llevo a mi hermana 9 años... Y mi función fue criar a mi hermana y ayudar a mi madre en las tareas de la casa. Entonces ya te limitan desde que eres muy pequeña. Bueno, le estábamos preguntando a Tina porque le hace referencia directamente a ella, pero todas también podemos un poco compartir, ¿no?, el caso de María, ¿no? Yo creo que lo difícil que es escapar al destino, una siempre piensa el destino de las mujeres, que tiene que ver con nuestros roles de género, ¿no? O sea, y esto yo creo que en el caso de María se ve muy claramente, y lo vamos a ver en el caso del resto, ¿no? Y es eso, que Tina lo contaba en su caso ella misma y en el caso de María, cómo esos roles de género hace que nuestro destino, que tengamos que luchar de una manera especial por revertir ese destino, que en realidad es nuestra, la identidad que nos asignan por nacer como mujeres, ¿no? Y eso es como esa pesada carga que llevamos, pero que, bueno, contra la que, por otro lado, las mujeres afortunadamente nos rebelamos día a día porque eso no sea así, ¿no? Y yo creo que en este 8 de marzo yo rescataría también esa idea, ¿no? Por un lado, efectivamente, las mujeres somos más pobres, las mujeres somos más discriminadas, pero las mujeres seguimos luchando, y esto es una jornada para reivindicar eso, seguir luchando porque ahí estamos en el mundo y estamos ofreciendo una manera de crear, de vivir y de enfrentarnos a él con una gran valentía, ¿no? Yo eso también quisiera rescatarlo, ¿no? Sí, las mujeres con rebeldía, como Tina ya nos ha dicho un poco de su propio caso, ¿no? Uh-huh. Las mujeres con rebeldía son las que no saben cómo, pero hay algo que no entienden, que no les casa. Y que no quieren seguir por ahí. Lo intentan reiteradamente, el salirse de esa casilla donde nos meten, ¿no? Paralelamente con esta situación también puedo hacer alusión a lo que es la mujer latinoamericana. La mujer latinoamericana también, en la gran mayoría, cuando no tenía oportunidad de estudiar, de prepararse, pues en realidad su actividad laboral va precisamente orientada a esta tarea de los cuidados, donde también desde muy niña se inicia en las labores del hogar, el apoyo a la madre, y donde también muchas veces esos hogares son, como bien podemos decir, monomarentales, ¿no? Mujeres solas, donde ellas están asumiendo la totalidad de la responsabilidad de esos hijos y esas hijas. Entonces estas niñas pues también van creciendo con ese mismo legado, ¿no? Ese rol de género, donde sí que va quedando excluido en lo que son los hombres, ¿no? A la hora que también este un hermano Jorge o una persona se llamaría, pues no, buscaría a él si se le apoyaría en el estudiar y desempeñaría otro tipo de labores, pero en realidad las labores del hogar y todo lo que tiene que ver con cuidados está directamente dirigido a la mujer. Uh-huh. A mí no me sorprende lo de que digan muchas veces a las mujeres que tenemos pájaros en la cabeza para disuadir. Si no es esa frase, es otra, pero siempre para disuadir cualquier emprendimiento, iniciativa que se tiene, siempre aparecen muchas, muchas trabas. ¿Sandra? Sí, además, ya no solo eso, sino que también el trabajo que hace María, ¿no? El trabajo dentro de la casa tampoco se considera trabajo, ¿no? Sino también ese desprestigio que hay hacia el trabajo que se hace, ¿no? Dentro de casa, que por supuesto es trabajo también, pero únicamente se ve el que se hace hacia afuera, en este caso el de los hermanos. Teresa, ¿quieres comentarnos también algo al respecto? Yo simplemente que es verdad que si al final del relato no se habla de que María es gitana, no caes en la cuenta. Y a lo mejor la gente ni siquiera puede saber o no quiere contextualizar o no quiere encontrar a una mujer que con este perfil sea española. Pero este perfil yo creo que se ajusta a la mayoría de las mujeres que nacieron en España y que hoy son abuelas. Entonces, estas mujeres sí han llevado esta vida y, bueno... Sí, lo de quién quisiera contratar a... Una mujer que a lo mejor... es que esto está clarísimo que... Pero es una doble discriminación. Es una doble discriminación, evidentemente, porque en España, desde que el fenómeno de la inmigración nace, a la sociedad le costó trabajo, pero creo que afortunadamente a la gran mayoría de los empresarios o de las empresarias no les cuesta, no les supone ninguna traba el contratar, en este caso como hablan en un departamento comercial, a una persona, a una mujer de origen latinoamericano o de cualquier otra parte del mundo, pero en España sí que deberíamos pensar y reflexionar sobre la existencia de ese prejuicio. En España todavía hay mucha gente que prejuzga y que discrimina al colectivo gitano y sobre todo a la mujer gitana. A mí también me traía un poco pensar cuando decía Juana del caso de las mujeres latinoamericanas. Sabemos también cuántas niñas jovencitas caen en ese destino de embarazarse involuntariamente y que siguen la tradición también del caso de sus madres también jóvenes que tienen hermanos casi de la misma edad que puedan tener los hijos de sus hijas, ¿no? Y que eso es algo gravísimo también, que también hace que no escapen a ese destino biológico, que parece una trampa también para muchas mujeres, los embarazos no deseados y que tengan ahí ya esa responsabilidad tan sumamente jóvenes. Y en América Latina, como en otros países, quizás con todas esas trabas, bueno, de muchos tipos, ¿no? Exactamente, culturales, ¿no? Al ver el noticiero, por ejemplo, de mi país, que es Colombia, tú reconoces fácilmente, identificas una serie de patrones de género que están permanentemente reafirmando, ¿no? Unos modelos de mujer. Mujer en su rol netamente sexual, ¿no? No, también, no esa mujer intelectual, esa mujer que tiene capacidades también para decidir, opinar, aportar, informar. Claro que se presenta, pero se da una primacía, ¿no? a ese rol sexual como en la televisión, en lo que se llaman aquí los culebrones, en las canciones, las letras. Entonces es muy fuerte. Y por ejemplo aquí en el trabajo con las chicas, que por alguna otra razón llegan a nosotros, pues sí que muchas veces se ve como esa decisión equivocada de abandonar los estudios, ¿no? No terminar su ESO, no terminar y abandonar, y el pensar que me quiero ir de mi casa, quiero irme a organizar mi vida con mi pareja, y sin ni siquiera proyectarse, sin ni siquiera pensar en lo que en realidad le va a representar, ¿no? Estas decisiones que está tomando, y considera que de esa manera pues ya con esto ha cumplido todo, ¿no? Cuando se está estrellando frente a una realidad que no la va a llevar a un buen futuro. Yo quisiera resaltar esas dos situaciones, las familias monomarentales en gran mayoría, que están asumiendo las mujeres, y se diluye completamente la responsabilidad paterna. En este caso, las niñas tienen que asumirse esos embarazos, sí, y sus madres además lo asumen también como una cadena. Y por otra parte, la situación de las niñas, que las retiran del colegio, ¿no? Como decía Tina, es decir, hasta aquí llegaste. Ahora te encargas de tus hermanos, ahora te encargas de las cuestiones domésticas. Todavía eso está ocurriendo. Todavía eso se ve, y me parece terrible que todavía ese destino esté marcando la vida de las mujeres, ¿no? En esas situaciones que son dos trampas. Estamos hablando de la importancia de la educación y formación, y estamos también viendo la importancia del tema de los cuidados cuando niñas de 16 años pues ya caen embarazadas, y es su responsabilidad, nada más que su responsabilidad, ¿no? Me parecen situaciones muy terribles en las que todavía lo vemos alrededor, ¿eh? Por ejemplo, nosotras proponíamos la reflexión a propósito de estas tres historias sobre la feminización de la pobreza, porque creo que en las tres historias se marca el que las mujeres las razones por las que las mujeres somos más pobres en el mundo, ¿no? Y algunas de ellas, ¿no? Y las mujeres somos más pobres sencillamente porque tenemos muchas más dificultades a la hora de poder elegir. O sea, a lo mejor en determinados países el acceso a la educación puede ser igualitario, etcétera, etcétera, pero está mucho más mediatizado. En otros países, por supuesto, no se puede acceder de manera igualitaria, pero aunque accedas de manera igualitaria, está mediatizado por los roles de género, ¿eh? No accedes en igualdad y libertad de condiciones. Después, en otros de los relatos también se ve, por ejemplo, que las mujeres aportamos de manera, o sea, cuando nosotras trabajamos, nuestros recursos van directamente aportándose a la familia, mientras era el caso de Boafet, por ejemplo, que lo comenta, mientras que el caso de su marido aporta lo que le parece buenamente bien, pero es una pequeña parte de lo que él gana, ¿no? Y creo que esa es otra parte de la pobreza. Las mujeres no se empobrecemos porque no tenemos, o sea, todo lo que nosotras ganamos tiene que ir única y exclusivamente a la familia, mientras que en el caso de muchos lugares del mundo los hombres solo aportan una pequeña parte, eso por otro lado. Y luego después, pobreza también es no tener las posibilidades de tener el mismo tiempo de ocio que lo tienen los hombres. Si veis en las tres historias, las mujeres tienen muy poco tiempo para sí mismas, y precisamente por unas razones u otras tienen mucho que ver con los roles y la identidad de género, ¿no? Yo creo que Montse lo dice por la responsabilidad que tiene en el cuidado de sus hijos o hijas. Boafet lo dice porque esa doble, triple y cuádruple jornada que tenemos las mujeres la obliga a no tener ese tiempo para ella misma, y María yo creo que era obvio también. Claro, Boafet parece que empieza con una actitud rebelde y decidida a cambiar ciertas ya previsiones de lo que tiene que ser, ¿no?, su vida, pero sin embargo no lo escapa. Es tristemente como que esa pequeña rebeldía no le va a servir del todo para escapar, ¿no? Es que es verdad que ella nace rebelde y esos signos de rebeldía se intuyen al principio del relato, pero Boafet tiene que luchar contra todo, contra toda la sociedad en la que está rodeada, incluso contra sus propios miembros familiares. Entonces quizá es tremendo tener que nace o esa resignación en la que también a todas nosotras ancestralmente nos han educado, termina haciéndome ya en ella y dice, bueno, esto es lo que hay. Cuando tienes que luchar contra la familia, porque, es decir, ir en contra del pensamiento y la tradición y las expectativas, sí, ¿no? Todo lo que se espera de ti, ¿no? Lo que contra la familia es tremendo, ¿no? Porque es como que es algo insalvable, ¿no? Tener que enfrentarse con el padre, la madre, los hermanos, ¿no? Es tremendo. Y luego la sociedad en general, o sea, que esas son las tremendas barreras, ¿no? Cuando dicen que las mujeres somos muy, entre comillas, responsables o culpables también de la educación que transmitimos a hijos e hijas, en realidad dices, pero claro, ¿cómo superas toda esa barrera educativa y que tienes alrededor para luego transmitirlo bien? O sea, tienes que ser, realmente es una batalla titánica, ¿no? La que tienen que superar las mujeres, por eso también hay que entender que hay que superarlas, ¿no? Bueno, siguiendo con los algo más terrible también que Boafet habla al final, y a mí me parece como una escena terrible, ¿no? Eso de evadirse, con ver la televisión y bueno, intentar escapar de algo que quisiera olvidar, pero que en realidad esas imágenes del mundo feliz a mí me parecen terribles, porque yo he tenido alguna ocasión de ver en lugares inhóspitos, bueno, pues supongamos en Latinoamérica, lo que sea, sitios aislados, sitios muy pobres, muy humildes, sin embargo una televisión está lanzando esos anuncios de lujo, de una sociedad que no tiene nada que ver, a lo mejor son personas indígenas que están viviendo ahí, te están presentando a esa familia feliz, blanca, clase media, y dices, qué contraste, qué terrible, ¿no? A mí eso me parece también como insultante, ¿no? Algo que te está escupiendo ahí en la televisión. Es tremendo. Y allí y aquí, yo creo que también la idea de evadirse, ¿no? De evadirnos muchas veces, pues buscando, eso ocurre, ¿no? O sea, lo que ocurre aquí, tanto a través de la televisión o a través, ¿no? De, no sé, esa idea quizá de resignación igual era también porque, bueno, muchas veces es lo que hablábamos antes, que luchar contra todo se hace muy duro, ¿no? También, contra todo eso que nos viene impuesto ya. Y las imágenes, perdón. No, de todas formas, las imágenes de un mundo feliz, evidentemente puede que para el caso de Boafet, eso que se ve reflejado en televisión es para ella un mundo feliz y se evade y pretenda alcanzar ese estadio, eso que en la televisión aparece reflejado. Pero sí se podría enlazar con el final del relato de Boafet y el relato de Montse y el caso de Montse Perea. Entonces nos damos cuenta que es verdad que la situación de Boafet no tiene nada que ver con la de Montse, que en el caso de Montse da la sensación, bueno, no es que dé la sensación, es verdad que la mujer ha avanzado, que se encuentra en quizá en uno, dos o tres peldaños por arriba, pero nos encontramos con otra gran barrera, y es ese espejismo que nos han vendido o que nosotras nos hemos creído, y es que se ha conseguido la igualdad. Y si tú observas ese caso, esa igualdad hoy por hoy sigue sin existir en un mundo como en el que estamos ahora mismo sentadas. Claro, el tercer caso nos pone un poco en situación de quizás mejor, ¿no? Una situación de mejora, de igualdad, en la que Montse tiene la oportunidad, puede conseguir tener un trabajo, tiene más facilidades. Pero ¿qué se recoge aquí de este relato, de esta situación? Tiene las mismas dificultades en cuanto a su desarrollo personal, o si no las mismas, muy parecidas. Porque ese sentimiento de culpabilidad que nos han inculcado respecto del cuidado y responsabilidad de tus hijos, ese día especial de novios, o sea, es que ahora te exigen ser la superwoman, ahora tienes que ser perfecta desde un punto de vista profesional, como madre la mejor, y como pareja, vamos, ya ni te cuento. Entonces, y yo ¿Yo qué soy? O sea, esa mujer que nos están vendiendo ahora mismo, ¿qué es? ¿Qué quiere ser? Ni siquiera te dan tiempo para pensar si quieres ser eso o no, porque si quieres ser eso, adelante. Pero si no lo quieres ser... Yo creo que hay como en el ambiente un poco así como de trampa, ¿no? Uh-huh. De sentirnos un poco estafadas también en nuestras ganas de querer hacer muchas cosas, de desarrollarnos, uh-huh. pero que no nos dejan. No deja realmente este sistema asumir bien cada uno nuestros roles, porque no están bien distribuidos, y nos encontramos con que las mujeres nuevamente tenemos que ser esta superwoman, y que esto tampoco nos está saliendo bien. No, esto no es realmente lo que quisiéramos. ¿Qué os parece? Y también sacrificar parte, ¿no?, en esto de las dobles jornadas, de tu tiempo, de lo que quieres hacer realmente, lo que te apetece, porque bueno, si no, ese sentimiento otra vez, ¿no?, de culpa que tenemos ahí como únicas responsables de los cuidados, pues no sé, nos sentimos enjuiciadas, quizá malas madres o malas, entonces es una carga ahí bastante... Esa culpabilidad directamente que tiene Mons en este caso, si no cumple con todas estas esferas. Es decir, la mujer de su marido, como amante, como cuidadora del niño, de su carrera profesional. Es decir, no llegamos a tantas cosas, ¿no? Te das cuenta que al final siempre tenemos dictados, ¿no? Dictados de género. En un momento dado tuvimos unos dictados y ahora parece que hay otros, ¿no? Y esos otros es que tenemos que ser fantásticas y estupendas en todos los aspectos de la vida. Y claro, uno acaba pensando, ¿por qué no me dejan un poquito más de tiempo para construir lo que yo quiero ser o lo que quiere ser mi amiga o mi vecina? Que me dejen un poco, ¿no? Porque claro, hay un modelo que está puesto ahí y al final, si no es, varía de un momento a otro, pero en realidad acabamos siendo un poco esclavas de esos mandatos, ¿no? Y ahora pues son distintos, van cambiando, pero en realidad no nos impiden muchas veces elegir eso que queremos ser, elegir por dónde queremos ir, ¿no? Y entonces yo, en ese sentido, yo siempre pensaba, cuando ahora contabais la historia de Montse, pensaba, bueno, y ese sentimiento de culpabilidad que ella tiene con respecto a que no tengo tiempo para dedicarle a mi hijo, se lo preguntarían, me pregunto si lo sentirá por dentro su marido igualmente, ¿no? Si él se pondría en la piel sintiéndolo. Otra cosa muy distinta, seguro que si se lo preguntamos igual políticamente, como es políticamente correcto, respondería, pues sí, claro, por supuesto, pero ¿de verdad lo sentiría? No sé. No es una carga que suelan llevar. No, y claro. No tiene las implicaciones de igual forma el ser padre o madre, ¿no? Donde a la madre es total, es completa su implicación en todo sentido. ¿Y qué pasa? Que ella es quien se ve en la obligación o en la necesidad de conciliar su trabajo, es quien se tiene que hacer presente cuando ese hijo se enferma, en la entrega de notas es quien está presente. Entonces las implicaciones de ella son en todo sentido, y es problema de ella, ¿no? Ella lo tiene que solucionar. Y ahora, por supuesto, que con la ley de igualdad y lo que se ha venido implementando y estableciendo, ya se van viendo las situaciones de casos de hombres donde están pidiendo sus permisos para asumir y estar presentes y también vivir ese lo que es el tiempo de cuidado del hijo, un hijo recién nacido. Pero esto es nuevo, hasta ahora se está asumiendo. Y hasta ahora está entrando dentro del esquema mental, ¿no? Y pues hablábamos sobre el hecho de que en nosotras pues hay que hacerlo, sí o sí. En el hombre pues tiene que incorporarlo, ¿no? Asimilarlo, entender y valorar lo que significa para que lo negocie y lo consiga también. Si os parece, un poco por cierre también de esta tertulia que hemos querido sacar en esta mañana, en especial, enmarcado en estos tres casos de estas tres mujeres, hablando de ese empobrecimiento de las mujeres, de cómo repercute, cuáles son las consecuencias, y analizando también por qué es así, Me gustaría hacer una pequeña rondita que personalmente os implicaseis para decir un poco que, cómo os sentís vosotras como mujeres en vuestra propia situación personal con respecto a estos tres estas tres cosas que estamos analizando. El tema de las labores domésticas, la responsabilidad de las labores domésticas, el cuidado de las personas y nuestro propio tiempo. Una pequeña rondita para que digáis cómo os sentís en la situación que os toque a vosotras, ¿no? Con respecto a esto. Y os he puesto en un aprieto porque no estaba previsto, pero para hacer un pequeño cierre, ¿por qué no nos implicamos nosotras? Hemos oído tres casos, los nuestros probablemente nos ha tocado en algo y creo que sería bueno decirlo desde nosotras mismas. ¿Quién se quiere animar? Me animo yo. Mira. Bueno, yo, entre comillas, me siento privilegiada porque, bueno, siendo gitana estoy haciendo lo que quiero. Tengo un marido que me apoya en casa, bueno, ahora él está en paro, entonces él va a la compra, hace de comer, o sea, que vamos, que compartimos las tareas. Entonces yo, en muchos casos que estoy viendo, me siento muy bien, o sea, me siento una privilegiada, porque él también muchas veces se tiene que justificar de las cosas que está haciendo y por qué las está haciendo, porque su propia familia le ¿cómo es la palabra? Le pide explicaciones, como que le pide explicaciones de por qué hace eso, y él se tiene que justificar, o sea, que yo, dentro de lo que cabe, me siento una mujer. Pero dijiste, Tina, que cambiaste en el momento, o sea, cambió un poco tu destino a la hora de cuando ya tomaste un poco unas riendas diferentes. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que en los gitanos, cuando yo lo he escuchado, que dicen, cuando te cases, si tu marido te deja, lo harás. Mientras estés con tus padres, tienes que hacer lo que diga tus padres. Y en mi caso sí que ha sido así. O sea, yo. La suerte de tener un marido que. De eso es, de que me ha apoyado. Ahora, porque antes también he pasado lo mío. O sea, que eso es, me ha costado mucho, mucha maña de tener almas de mujer. Juana. Bueno, yo quiero comentar. Yo nací en un hogar netamente con el esquema machista, ¿no? Mi padre, una persona que no colaborara en las labores de la casa ni pensar. El asunto de nosotras. Nosotras porque fuimos hijas. Una vez yo me caso, pues tengo un esposo que por también por su orden y estuvo también en la vida militar y también, ¿qué te puedo decir? Que las labores son compartidas, pero ha habido un proceso tanto en él como en mí de lo que es la igualdad en el sentido de esa corresponsabilidad, ¿no? No como un hábitos de vida que ya se tienen y que nos repartimos mutuamente los asuntos, las tareas, ¿no? Busco, tengo dos hijos adolescentes y busco inculcarles tanto en mi hijo como en mi hija la igualdad. Entonces, les exijo y sobre todo en mi hijo, tengo que llevarme un pulso con él diariamente en el que asuma y se responsabilice sobre sus propias aunque sea en lo cotidiano, ¿no? Pero que lo haga porque no es un asunto de mi hija y mío, sino que lo viva. Bueno, así también en cortito, sí. Una definición. Bueno, yo diría que yo lucho cada día porque las labores domésticas no sean solo mi exclusiva responsabilidad, y no lo digo tan solo, aunque también por mi pareja, sino por la sociedad que me las asigna a mí y me recuerda cada día que el tema del cuidado y la responsabilidad parece que me por todos lados me viene eso, ¿no? Y yo lucho cada día porque eso no por librarme de esto. Y luego en el tema del tiempo libre y el ocio, pues también lucho cada día, aunque creo que me cuesta bastante trabajo el tener tiempo libre. O sea, yo tengo que hacer una carga de trabajo añadido por luchar por ese tiempo libre y por ese espacio, ¿eh? Entonces sería un poquito. Teresa, Sandra, yo también me incluyo, ¿eh? O sea, yo quiero también decir que me siento un poco a contrarreloj y un poco cansada de asumir muchas cosas que se cargan a la espalda. y que es verdad, el tiempo se va y el tiempo lo quieres diversificar porque quieres hacer muchas cosas. Y la verdad es que siento un poco el tiempo perdido, que si me hubiera dado mucho antes cuenta de muchas cosas, pues sí. Si hubiera recibido quizás como los chavales y las chavalas que estaban aquí, que ya reciben estas ideas, uh-huh. Es probable que me hubiera dado cuenta mucho antes de muchos errores, ¿no? Que se van cometiendo. Así uh-huh. que este también es mi reflexión. A nivel personal, sí he de reconocer que el hecho de haber sido madre me ha abierto los ojos y me ha hecho ver que la igualdad no existe. Que tú puedes tener una relación muy buena con tu pareja y que esa igualdad de puertas para adentro exista, pero desde el punto en el que sales a la calle, todo el mundo te cuestiona, todo el mundo te cuestiona una y otra vez de manera directa, de manera indirecta, e incluso te das cuenta de que hay barreras arquitectónicas que antes ni habías caído en ellas. Entonces, eso es así. Y yo desde aquí animo a toda aquella mujer que haya decidido libremente ser madre, que no le cueste en absoluto el desde un micrófono o que salga a la puerta de su casa y que diga que no pasa nada, que diga que puede decirlo, estoy hasta las narices de estos dos enanos o de esta enana o de este enano, que eso no va a suponerla absolutamente nada, que va a ser igual de buena madre que la que no lo dice, pero libera, uh-huh. libera, eso os lo digo yo, que libera. Bien, Sandra. Pues bueno, yo decir que nada, que quiero e intento poner en práctica y seguir por la lucha, ¿no? Que tampoco nos dejemos ahí vislumbrar mucho por el tema del espejismo de la igualdad, que pues sí que luchemos también por ese tiempo de disfrute también y bueno, que queda ahí también yo misma personalmente y así a nivel colectivo, pero un poco con esa idea, ¿no?, de seguir ahí luchando. Bueno, pues yo creo que lo tenemos muy claro, cada vez más claro, y hay que perseguirlo. Claro. Tenemos que buscar las formas. Claro. Y en eso estamos. Y yo creo que aquí queremos implicar a todo el personal, masculino y femenino, para que todos nos sintamos mucho más a gusto y más felices. Así que nada, muchísimas gracias a las compañeras que han querido entrar con nosotras aquí en el programa, a hacer esta mesa de debate de tertulia. Uh-huh. Está muy bien seguir hablando de las realidades que tenemos las mujeres, que no nos, uh-huh. nos pilla tan de lejos. Quizás hay unas situaciones más duras, pero a todas nos toca reflexionar sobre esta feminización de la pobreza uh-huh. en muchos sentidos y en muchos niveles. Gracias, uh-huh. compañeras. Gracias. Nosotras seguimos en el programa. Vamos a hacer un pequeño descansito y continuamos. Estamos en Radio Vallecas, el programa especial de este 8 de marzo, nuestro Día Internacional de las Mujeres. Día Internacional de la Mujer. Frente a la crisis del capital, no financiar al sistema patriarcal. A las 7:30 de la tarde, convocatoria para la manifestación del 8 de marzo del 2010. Desde la plaza de Jacinto Benavente hasta Atocha. Frente a la crisis del capital, no financiar al sistema patriarcal. ¡Feminista!